por haber nacido, crecido aquí en el barrio. Por nada cambio lo que la vida a mí me ha dado. Sigo al tiro, aventando para arriba el volado. Estoy vivo, creo que puedo decir que salí ganando. De Mar Simón, de Punto Azul, la llevo rela, yo vi la cruz. Sobre el ataúd, aún no luz, yo no sé, tú y yo tengo mi cruz. Quedamos varios de la old school, aquí en Funda Punto Blue. 100% en el sartén, ey, ¿quién es el Capidur? Somos Tamaulipeco, y Peco, 100% mexicano. A un lado del charco, el sueño americano. Vivimos sonriendo, a pesar del pasado. Un trago al suelo, para los que se adelantaron. Muerto rich, nunca vi, sigo haciendo hits con la gente que me vio crecer, mis homies. Aquí se habla de frente a la espalda, nunca shit. Los que salieron pussies, esos ya no están aquí. Bendecido por haber nacido, crecido aquí en el barrio. Por nada cambio lo que la vida a mí me ha dado. Sigo al tiro, aventando para arriba el volado. Estoy vivo, creo que puedo decir que salí ganando. Ya no olvido, pa. La reta de fútbol en la aire con el don. Se acabaron la pandilla, el barrio está vivo, cabrón. Somos los mismos, aquí son, no son. Claro, suena mamalón, es el flaco de oro. No me rajo en la misión, no soy de cartón. También le jalo el cuerno, ando de correlón. Un día todos vamos a llegar al panteón. Te llevas a los recuerdos, dejar huella mi ambición. Un día voy a morir, pero hoy no. No me voy a despedir, prende el hydro. Pa' los castigos, González, les mando un saludo del Capi, del flaco. Muerto rich, nunca vi, sigo haciendo hits con la gente que me vio crecer, mis homies. Aquí se habla de frente a la espalda, nunca shit. Los que salieron pussies, esos ya no están aquí. Bendecido por haber nacido, crecido aquí en el barrio. Por nada cambio lo que la vida a mí me ha dado. Sigo al tiro, aventando para arriba el volado. Estoy vivo, creo que puedo decir que salí ganando. Mientras sigamos respirando, en este juego vamos ganando. Saludos pa' mi barrio, puro Punto Azul, ya saben. Especial mención para los fundadores, el Capi Castillo, el Marco González, para toda la gente firme. Parte del Capi, capitán, el capitán, el capitán. Ah, la cúpula, cúpula, rec, la cúpula, cúpula, rec. ¿Dónde? Cúpula, cúpula, rec, yeah. Ah, dale, nos fuimos pa' Ricky Recon, vámonos.